Buenas tardes, amigos. Una tarde más con vosotros, Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 1 de febrero de 2022, vigésimo programa de la temporada 23 y de este curso 2021-2022. Un saludo para nuestros amigos de Radio Indes y desde Jerez de la Frontera. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos que daros una gran noticia que luego comentaremos y vamos a disfrutar en el programa, bueno, de una nueva ruta del tiempo con Isabel Suárez. Bueno, ¿qué tal, Isabel? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a traer hoy? Ya terminamos una etapa para empezar. Terminamos la provincia de Cádiz y a partir en el próximo ya saldremos fuera. Bueno, terminamos una etapa, pero no la carrera, que dicen por ahí. Así que estupendo. Bueno, y después continuaremos. Hoy es principio de mes, pasamos revista. La revista Astronomía con José Luis Espí. José Luis. Exacto, tenemos hoy la revista recién salidita, la media del mes de febrero. Comentaremos, como siempre hacemos, los artículos más importantes que trae. Bueno, y complementaremos con una gran noticia que además viene en la revista, ¿no, José Luis? Claro, la gran noticia no es el telescopio web ni nada de eso, no. Es que a nuestro compañero Rafa le han publicado su primera foto en nuestra querida revista de astronomía. Aparte, cuando comentemos la revista, pues él está aquí y nos comentará un poquito las características y los datos y todo el proceso de realización de esta fotografía magnífica que comentaremos ahora. Bueno, pues Rafa, por alusiones, enhorabuena en primer lugar, un nuevo pi de oro de la agrupación, enhorabuena por la publicación y nos tendrás que contar con pelos y señales desde el rincón del novato cómo ha sido el proceso de esta fantástica foto que además está en nuestro calendario. Sí, es verdad, está en el calendario, la mandé, vamos, No creía que me la fueran a publicar, la verdad, pero bueno, yo verla ahí me ha hecho muchísima ilusión. Es una, no sé, como una etapa, ¿no? Una persona, un novato como yo, que es verdad que le he dedicado muchísimo tiempo y mucho esfuerzo en estos 2 años, y verlo ahí publicado, pues no sé, ha sido como cumplir una etapa, decir, joder, he conseguido publicar una foto, ¿no? Es algo, de verdad, una cosa que me hizo muchísima ilusión verlo ahí. ¿O estabas ya esperando que llegara el mes de junio para poder tener en el calendario tu foto, que es cuando aparecerá? Pero bueno, te la han puesto un poquito antes también. Sí. Sí. Pues nada, luego os comento un poquito la historia de la foto y hacemos un poquito también de astrofísica con la foto, que también se puede. Claro, que nuestro compañero Lito pues puede ahí sacar un brillo, supongo, ¿no? Sí, puedo. Bueno, pues ya hablaremos con todos vosotros y terminaremos, si hay tiempo, bueno, con noticias varias de nuestros amigos y de temas que ocurren y que, bueno, son interesantes que conozcáis. Y sin más, vamos a empezar con Isabel Suárez, nuestra ruta del tiempo, que como ya he dicho, hoy terminamos una etapa porque vamos a terminar ya lo que es la provincia de Cádiz, que seguro que le habrán quedado algún que otro reloj, pero más completa no ha podido ser. Desde luego, maravillosa esta ruta del tiempo. Y bueno, pues Isabel, cuando tú quieras, puedes empezar y nos comentas de dónde a dónde vamos en esta fantástica ruta. Bueno, pues hoy nuestra décima ruta por la provincia de Cádiz nos lleva de Ubrique a Arcos de la Frontera. Es una ruta que tenemos que hacer evidentemente en coche y que, bueno, también se puede hacer en sentido contrario o, bueno, se pueden combinar varias. No la puse con la semana pasada porque, bueno, pues había muchas cosas en el programa, pero quizás sí se podrían hacer las dos rutas a la par, porque nos quedamos, si os acordáis, en Alcalá de los Gazules, y de Alcalá de los Gazules pues podemos seguir con Arco y ya volver a Ubrique. Bueno, pues lo dicho, pues empezamos en Ubrique. ¿Y dentro de Ubrique, pues en dónde? Pues en la fachada de la iglesia. Y si miramos la iglesia más importante de Ubrique, que es la de Nuestra Señora de la O, pues nos vamos a encontrar un reloj de esos muy bonitos, que está hecho en piedra y que tiene la particularidad de que no está paralelo a la pared. Si os dais cuenta, hay como una pequeña cuña. Y eso es porque la fachada no está orientada al sur por completo. Entonces, de esta manera obtienen el ángulo necesario para que el reloj esté orientado al sur. Tiene otra particularidad, y es que el gnomo es un triángulo. Lo que estáis viendo aquí no es una sombra, sino que es una varilla en forma de V y está apoyada en la pared por dos sitios. La numeración es arábiga, ¿eh? Se ven bien los números, y va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora solar. Es un reloj muy bonito y la verdad que está dentro de lo que cabe bien conservado, porque hace poco, no hace mucho, que se restauró esta fachada. Una buena idea, pero complicada, el inclinar, digamos, la pared, bueno, no la pared, el reloj, para que se adecue la hora, ¿verdad? Un cálculo claro que hay que realizar, como que no es simple. No. Bueno, ahora lo vemos muy simple, porque hay una aplicación que tú pones la fachada donde tú quieres y te hace el diseño del reloj de sol, pero el cálculo del reloj de sol lleva unos cálculos matemáticos bastante potentes. Con eso lo que te ahorras es que todo, si os dais cuenta, el que lo esté viendo por YouTube, es que todas las divisiones son iguales, es simétrica por la mitad. En cambio, si estuviera en la pared, como debe ser en el ángulo que la pared tiene, no en el ángulo artificial para que apunte al sur, pues tiene algunas divisiones por la mañana serían diferentes de tamaño que de por la tarde para corregir esos ángulos. Y así el reloj queda completamente simétrico. Pues efectivamente, ese es el detalle técnico, ¿no? Y ya os digo, bueno, otra cosa importante que tenemos que decir de los relojes de sol es que, bueno, ¿por qué estamos viendo relojes de sol nada más que en casas señoriales y en iglesias? Y también los debe de haber en conventos, pero claro, los de los conventos están en el interior. En los patios. En los patios, porque la hora era muy importante para los rezos y en el caso de la iglesia, bueno, pues para accionar la campana. Con la llegada de los relojes modernos, del reloj mecánico, pues si el reloj de sol estaba en la pared sur, pues lo quitaron y lo sustituyeron por el reloj mecánico. Si no lo estaba, pues lo dejaron allí. Y ese es el motivo por el cual en muchas iglesias no nos encontramos relojes de sol, pero estoy segura que en su momento lo habría. Esto podía ser un trabajo de investigación para los historiadores del arte, que la verdad tenemos olvidado este tema de los relojes de sol, y yo creo que sería un campo que está ahí un poquito menos estudiado que el resto de las cosas de arte en cada una de las ciudades que hemos ido visitando. Bueno, pues nos vamos a ir de Ubrique y nos vamos a Villamartín. Y en Villamartín, pues lo mismo, nos encontramos con un reloj que está en piedra y que lo han colocado en una parte de la iglesia, orientado de nuevo al sur. Otra vez lo que ha comentado antes José Luis, y es que de esa manera todas las divisiones son iguales y es más fácil el diseño. Este tiene la particularidad que con la pared en la que está puesto, porque si veis es un trozo de piedra que lo han colocado en una cornisa. Bueno, pues en este caso el gnomon está casi, prácticamente en perpendicular a la superficie. La numeración también es arábiga, va de 6 a 6, y si veis aquí dos orificios, ¿sí? Estos dos orificios pues no se saben de lo que son. Hubo un momento en que alguien decidió que esto tenía que ser para algo, y le pusieron dos tornillos aquí perpendiculares. Luego no sé por qué lo han vuelto a quitar y ahora mismo está como estaba antiguamente. Y la particularidad que tiene es que esta iglesia, que es la iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes, pues la tuvieron que restaurar porque sufrió las consecuencias del terremoto de Lisboa y el reloj de sol también. Entonces el reloj lo que hicieron fue cambiarlo de sitio. Bueno, después de lo salvaron de donde estaba y lo colocaron aquí. Realmente habría que hacer un estudio de la hora que da para ver si la ubicación que tiene es realmente la que debería de tener. y de Villamartín, pues nos vamos a ir a Espera. Y fijaros, este reloj sí que está en un sitio muy curioso, que es el Molino de los Diezmos. Que, bueno, pues ya sabéis lo que era el diezmo, ¿no? Esa décima parte de la cosecha que había que dar al rey, ¿no? Bueno, pues en la casa de los diezmos de Espera, la casa de la Silla, que ha pasado por múltiples vicisitudes porque era un convento que se desamortizó y por ahí, y precisamente por eso tiene este reloj de sol, porque había sido un convento y era necesario para que los monjes controlaran la hora. Bueno, pues esto está en el interior de la casa de la Silla de Espera. Y como os digo, en la actualidad es un molino de aceite privado, pero vamos, se puede visitar sin problema. Es un monolito de piedra, como veis, este sí está orientado al sur, y en la piedra pues están grabados los números, que en este caso son romanos. Se ven ahí a duras penas, ¿eh? Pero sí, sí se aprecia. Es un reloj también muy bonito y muy singular, y reparar en él, pues no es de los que se ven a simple vista, hay que observar con mucho detenimiento. Por eso yo recomiendo que todo el que vaya a un convento observe bien en el patio, porque lo normal es encontrar un reloj de sol, lo que pasa es que suelen pasar desapercibidos porque no suelen ser muy grandes. Está como en dos aguas. En dos aguas, sí, para orientarlo al sur. Tejado, claro. Es extraño. Y además tiene un pequeño orificio abajo para que el agua pueda correr. Claro, efectivamente. Aquí se ve para no hacer dique. Eso es. La bajante que une las dos aguas pasa por el reloj, ¿verdad? No había dado cuenta. Aquí tiene la abertura abajo, ¿verdad? De todas formas, debe ser un reloj muy difícil de ver porque está en el tejado, pero no en el borde, está un poquito interior, o sea que te tendrás que separar de la pared. Un poquito para arriba. Para ver. Las dos aguas también están muy bien estudiadas, ¿eh? Porque están mirando al sur, que es desde donde suele llover, por aquí. Es que los antiguos eran muy inteligentes a la hora de construir. Claro, aunque claro, algunas cosas se caían, la mayoría estaban muy bien hechas. Tardaban mucho, pero lo hacían todo bien. Yo os repito esto de los conventos. En el puente del Pilar, José Luis y yo estuvimos en Valladolid y yo sabía que había un reloj de sol en un convento y allá que nos fuimos. Además que, bueno, es el Museo de Arte Filipino, está en ese convento. Entonces, pues me interesaba el arte oriental, que lo estuvimos viendo, pero luego sabía yo que había un reloj de sol allí. ¿Y cuánto tiempo nos tiramos hasta que lo vimos? Pero un buen tiempo. Y ya dijimos, venga, vamos a ponernos mirando al sur, o sea, mirando al norte en este caso, vamos a ponernos mirando al norte y a repasar hasta que dimos efectivamente con el reloj, porque era muy pequeñito. Era bastante complicado de encontrar, ¿sí? Sí, desde luego, si no sabes que está allí... Sabíamos que estaba. ¿Y tú dónde te documentas también? Porque desde la provincia pase, donde, pero cuando vas a los sitios... ¿Lo buscas por internet o tienes algún documento? Yo siempre busco por internet. Y hay una asociación de relojes mundial, Sundial, y ahí vienen todos, casi todos los relojes del mundo. Luego también hay muchos libros de relojes de sol, publicados, sobre todo los más antiguos, porque si os dais cuenta, yo lo que voy poniendo aquí son relojes de sol antiguos. Estoy segura que habrá gente que tenga un reloj de sol en su casa de decoración, pero los veo menos representativos, lo mismo que los de los institutos, que sí, que están muy bien, pero combinamos la astronomía con el arte. Vamos, que cuando planeamos un viaje, pero así de turismo, pues aparte siempre tú mira a ver qué se puede ver en Valladolid o qué se puede ver en tal sitio, aparte de la astronomía y de arte, pues Isabel tiene la curiosidad de ver si por ahí hay algún reloj de sol interesante y lo apuntamos en nuestra visita, intentamos encontrarlo, con lo cual es un turismo también muy, a nosotros nos gusta hacerlo así también. Muy curioso, sí. Sí. De hecho, mirar, el próximo domingo vamos a Sevilla a hacer una ruta de relojes de sol que será nuestro próximo capítulo. ¿Eh? Entonces, Pues estamos investigando ya Carmona. No te preocupes, bueno, que no sé los de Carmona. Bueno, sí, creo que sé dónde hay alguno, pero. Sí, hay. Pero, a ver si hacemos una ruta. Pero es curioso que tú pasas, bueno, por aquí por Jerez cuando paseas y tal, y gracias a que Isabel no lo dice, si no es que nos miras a, claro, buscando claro. el reloj o si lo ves de casualidad, ¿no? Como el que uno de los que dijiste y que, bueno, que está al lado de tu colegio, del Beaterio, que sí. Ese no sabía yo que estaba allí, pero digo, este reloj está mal puesto porque esto ni da la hora ni nada porque está en sombra, o sea, está puesto al contrario, ¿no? Que eso está en plan decorativo. Pero bueno, ese se ve bien porque si vas camino de la catedral es que te sale ahí el reloj casi, ¿no? Pero otros es que es muy difícil, como tú dices, Isabel, sin tener una documentación, sin haberlo buscado previamente, bueno, pues es complicado. Pues sí. Así que te tenemos que agradecer mucho este trabajo y este esfuerzo porque, bueno, te vamos a tener que duplicar o triplicar ya el salario de un punto azul. Ya lo que falta es la parte de arte, ¿no? Que lo suyo, ¿no? Esto lo bueno es llevar a alguien que sea de historia del arte y entonces el de historia de arte explica el monumento desde el punto de vista artístico y por otro lado, pues entre los de eso. Claro que sí. Eso sería lo ideal. Pero bueno, nos apañamos con lo que tenemos. Y por último, pues terminamos en arco. Este, la verdad, que es una pena, porque veis lo deteriorado que está, ¿no? Está en la iglesia de San Pedro, en la parte de detrás. Este también tiene el gnomo, lo tiene perpendicular a la fachada. Y tiene la hora grabada. Lo que pasa que es que no se distingue en qué número. Se ven nada más que las rayas, porque es que está para restaurar. A ver cuándo lo hace. Y como punto final de hoy. No has dicho dónde está, ¿no? ¿Dónde estaba? En la iglesia. En arco, en la iglesia de San Pedro. En la iglesia de San Pedro, vale. Bueno, pues os pongo esto para poner los dientes largos. El aula de astronomía de Fuenlabrada, que esto fue una iniciativa de profesores de un instituto de Fuenlabrada. Y que el ayuntamiento pues la recogió y fijaros el pedazo de edificio que ha hecho en un antiguo colegio, que lo ha transformado, algo así como lo que pasó con Principia. Y tienen una parte que es de relojes de sol. Vamos a ver. Tiene su cúpula de telescopio y todo, vamos, una cosa... Bueno, parece un telescopio ahí, sí, la cúpula. Sí. La cúpula de un telescopio, claramente. Voy a compartiros la página web porque creo que ahora mismo nos está viendo, ¿no? Nos está viendo también la imagen la fija de Fuenlabrada. Voy a compartir la pantalla en el momento en que esto me deje, porque creo que me estoy también quedando sin batería. A ver. Tendrás que tengo que dejar de compartir una para compartir exactamente, la otra. La otra. A ver dónde se ha ido. Aquí. Pues como siempre, interesantísimo, Isabel. Pues fijaros. Esta es la página, ¿no? Sí, es un artículo de la revista de matemáticas sobre este aula de astronomía. Ya se lo estáis viendo, ¿no? Sí. Ese. Bueno, y cuenta precisamente, bueno, fue en mayo del 2019. Sí, cuando hicieron este artículo. Entonces nos cuenta la historia de este museo y en concreto, bueno, pues nos habla de los relojes de sol que tienen allí. Entonces, fijaros, tienen un patio y en esta parque, parte de... Un parque de relojes de sol. Exactamente, sí. Es un parque de relojes de sol. A saber ahora. Digo. Aquí, fijaros, en circulito están situados todos los relojes que hay. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué te explica cada uno? El vertical declinante, no sé qué. Ese declinante a poniente, con sus leyendas correspondientes, en latín. El declinante a levante, uno con cada orientación. Los ecuatoriales y el horizontal. Claro, qué bonito eso. Pues sí, Son modernos, pero. Y este es espectacular, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y luego ya tienen otro meridional, que es el reloj que está situado en una pared, pero no está perpendicular a ella, es el que se llama meridional. Todos construidos. Ecuatorial, ¿no? Que también muy bonito, la cera el armilar, el armilar, mira. El armilar es precioso. Os aconsejo a nuestros oyentes que cuando traigamos esta parte, esta sección del programa, sigáis a YouTube y veáis o hagáis el enlace a la página. La página, la verdad es que es difícil comentarla porque es un blogspot, pero bueno, revista digital de matemáticas del aula de astronomía, de los de Sol. Y aquí hay, fijaros, un conjunto de 8 relojes verticales que están orientados los 4 puntos verticales y en las 4 bisectrices. Algo parecido a lo que José Luis y yo vimos en Londres, en una plaza muy bonita, que en lugar de 8 eran 6. Sí. Que además se llama la Plaza del Reloj de Sol. Entonces, está hecho en metal y está, la verdad, muy bien, muy bonito, muy bonito. Bueno, hay una barbaridad. Yo pensé, había 6 o 7 circulitos, pero... Yo creo que hay más de eso, ¿verdad? No, lo que pasa que, por ejemplo, este son 8. Claro, nada más que ese son 8, claro. Entonces te va haciendo una descripción de cada uno de ellos. Y cómo es el gnomon y tal. Exactamente. Así. Pues muy interesante, en Fuenlabrada tendremos que acercarnos. Es otra cosa más. Mira, pues yo recuerdo que un año cuando fuimos de viaje de estudios con los niños nos quedamos en Fuenlabrada. Y vamos, solamente vimos el hotel, ¿eh? Porque decíamos que vamos a ver nosotros aquí, además veníamos de Madrid cansados y demás. O si yo llego a saber que esto existe, porque tampoco hace tanto tiempo, supongo que ya en aquel momento existía, aunque no fuese con ese edificio tan, tan espectacular. De todas formas, el sitio este, el aula de astronomía de Fuenlabrada, tiene una web propia. Y en esa web, pues, tenéis información de todo tipo. Simplemente poniendo aula de astronomía de Fuenlabrada, pues ya sale todo lo que hay allí. La verdad es muy interesante el fomento de la astronomía que hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues, al que hay que animar a que siga con esas actividades. Y por hoy, pues terminamos la ruta. Terminamos la ruta de Andalucía y nos enlaza nada más y nada menos que con un aula de astronomía. Pero bueno, está estupendo y bueno, enhorabuena, Isabel. Y la verdad es que maravilloso. Esperamos con ansia esa visita a Sevilla para que nos traiga, bueno, de la capital sevillana todos los relojes que podamos. Todos los que yo sé que hay, seguramente. Ahí. Yo digo, habrá más en convento porque... Más, sí, bueno, pero... Con la cantidad de conventos que hay en Sevilla, estoy segura de que... Sevilla tiene categoría y extensión para varias rutas, supongo, incluso dentro, ¿verdad? La que vamos a hacer es de una hora y pico y yo creo que tiene 13, nada más que con la iglesia. Ah, y sin incluir el Parque de María Luisa porque nos coge muy lejos, ¿eh? En el Parque de María Luisa hay uno muy, muy bonito horizontal. Pues... Ya os contaré la próxima. Nos lo cuentas en la próxima y decirte, bueno, que te sigan en YouTube porque tienes ya, bueno, 10 de momento, Rutas del Tiempo por la provincia de Cádiz. Y por cierto, creo que Juan Antonio, nuestro compañero Juan Antonio Fernández, te ha felicitado por la última ruta. Tienes un comentario que nos puedes hacer. Hay un comentario en YouTube, sí. Que dice, me ha encantado y aprendido mucho. Gracias, Isabel, y a un punto azul por el programa. Así que gracias a Juan Antonio por escribirnos y por seguir también, no solo venir de vez en cuando al programa, sino seguir la ruta del tiempo y nuestras secciones. Así que lo dicho, enhorabuena, Isabel, y te esperamos posiblemente la semana que viene, ¿no? Porque vas de viaje la siguiente o la otra, ¿no? Ese. Ya, pues ya... Te esperamos este día, que será en principio el día 15, Dios mediante. De febrero. Muy bien. Continuamos con la revista, ¿no, José Luis? Muy bien, sí, continuamos con la revista, si os parece. Voy a ponerla en mi propia pantalla, que lo tengo aquí. Como sabéis, yo lo tengo en digital. Bien, y la revista Astronomía del mes de febrero, recién salidita, ¿vale? Como artículo principal y en portada viene el VLBI, que es combinando las señales radiotelescópicas. La técnica de VLBI proporciona la mayor resolución angular que existe en astronomía. ¿Vale? Esa es lo que viene en portada. Bien, nos adentramos en la revista y empezamos con las secciones cortitas de noticias del principio. Como no puede ser de otra manera, viene también un seguimiento de siguiendo los pasos del web, ¿vale? Estamos todos pendientes ya que parece ser que está posicionado y está ya empezando a trabajar. Por cierto, Luis, para el que no lo sepa, VLBI son las iniciales de, bueno, Very Large Baseline Interferometer. Interferómetro de larga base. De muy larga base. De muy larga base. Interferómetro de muy larga base. Es lo que más resoluciones ha dado por ahora en lo que telescopio se refiere, mucho más que los ópticos y demás, haciendo interferometría. Después, en la sección en el foco, veremos un año perseverando, que el Perseverance ya lleva ya un año allí dando vueltecitas por Marte, en una foto del Perseverance. Y ya viene, bueno, nos adentramos en el primer artículo, que es radio interferometría de muy larga base, como decía Lito, ¿vale? Desvelando el universo al máximo detalle con redes globales de telescopio. Entonces viene aquí la red de telescopio que está por todo el mundo, ¿vale? Por todo el mundo. Hay en África, en Sudáfrica, en Asia, por toda Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces todo eso combinado hace se puede hacer interferometría de muy larga base, ¿eh? De tan larga base como casi prácticamente el planeta completo. El planeta, ¿verdad? Sí, el radio del planeta. Es curioso cómo empezó esto, porque empezaron a hacer interferometría de larga base, primero en Europa, después que hay bastantes radiotelescopios, después hicieron otra casi de las mismas dimensiones en la parte de América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos, y cuando ya utilizaron los de Arecibo y empezaron a ver que era potencialmente posible unir esas de larga base en una de muy larga base, y ya se ha juntado toda la Tierra, pero empezaron cada continente teniendo su propia interferometría de larga base. Curioso. Muy bien, el siguiente artículo se titula ¿Se puede hacer astrofotografía en el sur de Chile? ¿Vale? Es un título curioso porque resulta que nos habla de que como astrofotógrafa es esta chica que es Amparo Rogel Cárdenas. Creo que el turismo de invierno y el cambio climático en Chile han promovido el reconocer con mediana facilidad que tanto un otoño extendido como una primavera que se adelanta ya no plantea esta idea como una pregunta. Es decir, la gente del hemisferio norte que va a la zona de Chile y tal, como allí es verano, ¿vale? A pasar allí su tiempo y aprovechar que hay buen tiempo y a hacer fotografía, ¿verdad? Y ese es el artículo. ¿Qué más? El siguiente es el sistema solar a escala de la comarca de Ciudad Rodrigo. Historia de un sueño hecho realidad. Y es un sistema solar hecho a escala. Nosotros sabemos de eso un poquito porque hicimos nuestro modelo a escala. Tenemos un sistema solar a escala, tanto en tamaño como de los planetas, como en distancias. Hicimos unos cálculos, sobre todo Lito ahí estuvo trabajando, y tenemos una maqueta no tan potente como esta, que es todo es una ciudad entera, y además las estatuas, lo que son los planetas son fijos, o sea que tú puedes pasear por ella y ver aquí, por aquí está Júpiter, por hasta tantos metros tenemos que recorrer hasta llegar a Marte, ¿no? Y está muy bien, está muy, muy, muy chulo, ¿eh? Ciudad Rodrigo, otra ciudad que junto con Fuenlabrada nos apuntaremos para las próximas visitas a zonas centrales de España, y tiene una pinta estupenda a escalas de tamaño y de distancia, con unos monolitos montados y demás, y unas presentaciones muy chulas de cómo sería el universo si tuviera la escala de esa ciudad. La verdad es que está muy bien, más turismo. A la vez, distancia y a la vez, porque nosotros tenemos a escala. Sí, sí, a la vez, porque... A escala, distancia, pero no las dos a la vez. Las dos a la vez sí que están. Cuando las situamos los planetitas a su distancia correspondiente, tienen el tamaño y la distancia adecuada. Sí, claro, ¿vale? Tenemos que montarlo en sitios como la Alameda y eso. Claro, pero cuando vamos a un patio de un colegio no podemos. No podemos. Pero aquí sí, porque aquí... Pero aquí emplean toda la... Un sitio enorme, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Sí, prácticamente toda la ciudad. Ser toda la ciudad, porque... Una punta a la otra. Por ejemplo, a nuestro tamaño, recuerdo yo que Neptuno tenía que estar a varios kilómetros. Claro. De distancia del claro. Sol. Entonces, los primeros... Al tamaño de escala de tamaño, si lo poníamos a la vez a escala de distancia, teníamos que mandarlo a kilómetros de distancia, que eso en una ciudad se puede hacer, pero en un parque claro. No va a tener un parque un kilómetro. Aquí por lo visto sí, por lo que se ve en las fotos, la Tierra tiene un tamaño así como una pelota y los otros más chiquititos son muy, muy bolitas, muy chiquititas, que están metidos como dentro de una urna para que la gente no los moleste, y las rotas grandes se ven enormes en medio de parques y demás. O sea que debe de ser tanto en distancia como en tamaño. ¿Vale? Después tenemos en el cielo del mes, tenemos Júpiter y la Luna en Acuario, el 2 de febrero, es hoy, ¿no? Sí, Júpiter y la Luna en creciente. Después tenemos el 27 al amanecer, Venus, Marte y la Luna en menguante. Y tenemos el 13 de febrero, Venus, Marte y un poquito Mercurio por aquí, se ve, ¿vale? Esas son conjunciones también que nos gustan muchas veces de observar, al amanecer o al atardecer, pues tenemos este mes tres muy chula. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, los cometas, sigue siendo la estrella, nuestro querido cometa, el Leonard, que todavía anda coleando con imágenes extraordinarias y con algunos estudios científicos. Secciones, pues tenemos Juan Luis González Carballo, nos trae en polvo de estrellas dos joyas australes, ¿vale? Se titula su artículo de este mes y dice: muchas veces se nos escapan supernovas interesantes al ser solo visible desde el hemisferio sur. Lo que ha ocurrido con dos joyas que iluminaron las galaxias situadas en los cielos australes en 2021, ¿vale? Dos supernovas extraordinarias, pero claro, como tienen como menos difusión para nosotros porque solamente se ven en el sur. Pero él las destaca aquí y trae unas fotos estupendas. Bien, tenemos más cosas por aquí. En la sección Pequeño Astrónomo nos preguntan, ¿Einstein o Bohr? ¿Vale? Un artículo sobre una investigación de unos chicos en un instituto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, en astrobiología, la molécula de ADN a la búsqueda de la vida del universo. Nos habla aquí de Rosalind Franklin, ¿vale? La famosa astrónoma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, de prueba, banco de pruebas, ya vamos terminando banco de pruebas, tenemos la exigencia de una abertura grande. ¿Qué problemas tienen las aberturas grandes? Los C14, los C11, etcétera, etcétera. Los problemas que tienen de colimao y de inercia térmica y un montón de cosas que tienen de problema. Llegamos a la sección de fotos, ¿vale? La sección de fotos, que ahora nos detendremos un poquito en ella porque tenemos aquí la foto de la medusa dorada, ¿vale? No una dorada, sino una medusa dorada, ¿vale? De nuestro amigo y compañero aquí presente, Rafael Caro, ¿vale? Que fotografió, pues, pone aquí del 6 al 8 de noviembre, la exposición, el Skywatch, en fin, eso nos lo va a contar él con más detenimiento, ¿vale? Aparte de la suya hay otras fotos muy chulas, una de Vía Láctea, una Orión, que no puede faltar en casi ningún cielo del mes de febrero y de enero, ¿vale? Un trocito de velo, un globular, en fin, un poquito de todo, pero no nos paramos, no le tenemos en nuestra foto de nuestro compañero. Bien, tenemos ya al final la parte de astronáutica, con los últimos lanzamientos y demás, y creo que ya con eso terminamos. Sí, terminamos con esto. Voy a dejar la pantallita donde está la foto, un momentito, para poderla compartir y que los compañeros la puedan ver solamente la fotito, como se puede mostrar, porque los derechos de autor, está aquí el autor, está aquí el autor, así que no tendremos compartir pantalla, a ver si lo encuentro, aquí está. A ver si la no tiene viendo. Problema el autor, ¿no? En que se muestre, ¿no? El autor me está diciendo así con la cabeza que puedo, entonces tengo permiso. La estáis viendo, ¿no? Sí, la estamos viendo. Vale, pues, sí. Aparte de la luna, esta luna muy chula y este tal, pues esta de aquí abajo, vamos a ver si puedo ponerla un poquito más grande y centrarla o lo que sea. A ver. Sí, centrarla para nuestros seguidores en YouTube, pues podéis verla. Pero bueno, la mejor forma de verla es que os compréis la revista o bien, sí. Internet, o bien en papel y podáis disfrutarla porque es una foto fantástica. Muy bonita, ¿vale? Os voy a leer, para terminar, os voy a leer la reseña que ha puesto nuestro propio compañero Rafa y a partir de aquí le damos la palabra a Rafa y continuamos el programa que nos va a describir un poquito. Bueno, es la IC-443, una nebulosa planetaria remanente de supernova en la constelación de Géminis, conocida como la nebulosa de la Medusa, ¿vale? Lo de dorado lo ha añadido él, ahora nos explicará por esos tonos dorados que le han salido en la foto. La fotografía, bueno, está fotografiada en banda estrecha, con hidrógeno alfa, oxígeno 3, y la banda 2 del azufre, y procesada con la paleta del Hubble, que es SHO, que también ahora nos explicará cada color a qué se asigna, el rojo, verde y azul a cada uno de estos filtros. La imagen fotomás de Jerez de la Frontera por Rafael Caro entre el 6 y el 8 de noviembre del 2021 usando exposiciones de 5 minutos cada una con un telescopio Skywatcher de 80 con un reductor aplanador de 0,85 por y la cámara es una ASI 294 monocroma Pro y con los filtros de ZWO también igual que la cámara, de 36 milímetros, montando en una rueda fotofiltros, también de la marca ZW. ¿Vale? Pues esta es la fabulosa foto que le ha quedado a nuestro compañero. Se aprecian muchos detalles. Aquí se supone que es una medusa con la cabeza y aquí los tentáculos, muchísimos detalles, zonas oscuras dentro. En fin, es una foto preciosa que os aconsejo que veáis. Y ahora, sin más, mientras que tenemos la nebulosa aquí de fondo, Rafa, cuéntanos un poquito cómo fue. Primero la planificación, cómo se te ocurrió. Y bueno, voy a hacer esta nebulosa porque ahora cae esta alta, porque cuéntame. Sí, la planificación en esos días fue casi aquí te pillo, aquí te mato, porque os recuerdo que bueno, en noviembre tuvimos muchísimas nubes. No llovió mucho, pero sí que había muchísimas nubes que impiden hacer fotografía. Entonces vi en el pronóstico del tiempo que se aproximaban 3-4 días buenecitos, noche mejor dicho, y aproveché. Entonces yo la planificación en el patio, yo no sé si alguna vez lo he contado, pero vamos, la mía es oportunista, es decir, yo tengo un campo relativamente pequeño porque estoy rodeado, es un patio pequeño y rodeado de casa, entonces tengo un campo en el que tengo que cuidar mucho la planificación porque rápidamente se me ocultan los objetos detrás de las paredes, ¿no? Luego además el sur lo tengo casi por imposible porque es donde está el centro de Jerez y si bien nosotros ya tenemos un Bortle 8, un cielo malo en el cenit, si apunto a Jerez, pues directamente Bortle 9, o sea, no se ve nada. Entonces la planificación no es más que sentarme allí y decir qué puedo hacer esta noche, ¿no? La medusa en particular, claro. es una nebulosa, un objeto que me ha traído desde que empecé hace 2 años con la astrofotografía, ¿no? De vuestra mano. La he intentado 3 veces, esta ya es la tercera. Ahora os voy a enseñar. Rafa, si quiere que José Luis deje de compartir ya esta foto de la revista, sí, no. Y ponga claro. las tuyas, las distintas tomas y nos cuentas un poquito todo el proceso por el que has pasado y que bueno, es propio del rincón del novato de hoy. Sí. O sea, la planificación es esta noche que pasa por el huequecito de cielo que me deja ver mi patio, ¿no? Eso es. Normalmente además, bueno, claro, como es toda la noche, porque yo empiezo en cuanto anochece, la noche astronómica, no la noche crepuscular, sino ya cuando realmente es de noche, yo arranco ya mi programación, y lo que hago normalmente es dos objetos esa noche. Siempre los programo con un único filtro, porque al final de la noche pues hago los flats, ¿vale? Luego las fotos de calibración. Entonces, para no andar haciendo múltiples, lo que hago es, pues una noche hago hidrógeno alfa para dos objetos, la noche siguiente oxígeno, la siguiente hidrógeno. Entonces, a la nebulosa de la Medusa le tocó en las noches del 6 al 8 de noviembre, pues sobre las 3 de la mañana o por ahí, es cuando ya la tenía a tiro, ya estaba a 30, 40 grados en el este, ya entonces podía empezar hasta las 6, 7 de la mañana. Esa fue la planificación. Luego, ¿por qué esa y no otra? Es que me encanta la nebulosa, es un remanente de supernova. Muy bonita, muy bonita. Uh-huh. Y los remanentes de supernova tienen esas estructuras, bueno, a mí todos me gustan, ¿no? Pero es tan especial porque tiene una estructura, ¿no? Las conchas, las dos o tres conchas que forman el envoltorio, ¿no? Donde ese despliegue de las nubes después de la explosión de la supernova, pues adquiere esa textura, ¿no? Que no sé, la encuentro también, por ejemplo, en la del velo, y me atrae especialmente los filamentos de estas nebulosas, es que me encantan. Entonces, yo había intentado ya dos veces esta nebulosa, en enero del año pasado, 2021, y en octubre de 2020, también lo había intentado, creo. Perdona, los dos intentos anteriores eran con... No eran con banda estrecha, ¿no? Esta sería la primera. Esta era la primera. De hecho, esta es el tercer intento en banda estrecha. La otra era con la de un solo disparo en color que tenía. ¿Cómo le llamas tú? El one shot color, ¿no? Sí. Ese. Sí, era con una cámara color, y lo que sí estuve probando con esta nebulosa fueron los filtros de duales, ¿te acuerdas? Los el Enhance y el Stream. Eso es. De hecho, yo creo que fue una de las primeras pruebas que también la comentamos en un programa, ¿no? Que proporcionan esos filtros. Pero vaya, desde que he descubierto la monocroma y los filtros de banda estrecha, me ha abierto un abanico en casa que antes no tenía, porque realmente la contaminación lumínica, estos filtros te la dejan fuera. Entonces te permite aumentar el número de noches que puedes disfrutar de tu afición. Entonces, bueno, estaba aprendiendo con la banda estrecha y se juntó todo, ¿no? La oportunidad del objeto en el momento ese, o sea, en noviembre lo tenía a tiro, más las ganas lo mucho que me gusta esta nebulosa en particular. Es una nebulosa además muy grande, tiene 50 arcominutos, 50 minutos de arco, que para que nos hagamos una idea, o sea, la luna creo que son 30, ¿no? O sea, es como el doble de la luna. Y como el tubo que estaba usando y el tamaño del sensor de la cámara, la 294, me daba perfecto también para este objeto, pues vaya, se alinearon todos los astros, ¿no? Cuando arranqué, bueno, pues la verdad es que no planifiqué muy bien el número de tomas por cada filtro. Más bien era, voy a intentar hacer el mayor número de tomas posible, y me pasó una cosa curiosa. Y es que la noche que más fotos pude hacer, o sea, porque luego toca, tú sabes, José Luis, que cuando procesa lo primero que hace es en el propio PixInsight es el blink, que es una revisión completa de todas las tomas que has hecho, ¿no? Uh-huh. Para empezar a descartar, pues, las que están desenfocadas, las movidas, la nube, eso, las que ha tenido mala alineación, mal seguimiento, todo eso. Al final resultó que tenía casi el doble de tomas de oxígeno que de hidrógeno o de azufre. Y resulta que esta nebulosa no tiene mucha señal en el oxígeno. Entonces, bueno, tampoco es que las tomas de hidrógeno y de azufre fueran las mejores. La mejor era la de oxígeno, y sin embargo era la que menos señal tenía. Os la voy a enseñar porque es muy curioso y además explica por qué salen los tonos dorados cuando se procesa con la paleta Hubble. La paleta Hubble es una paleta que utilizó el Hubble, bueno, se utilizó con las tomas de los pilares de la creación por primera vez, ¿no? Y es una paleta que lo que busca es resaltar los detalles de las nebulosas buscando unos contrastes diferentes a lo que estamos habituados, ¿no? En el color real, pues el hidrógeno, por ejemplo, está en el rojo tirando al infrarrojo, ¿no? Los 700 y pico nanómetros, y sin embargo, cuando usamos esta paleta, el rojo lo pasamos, el hidrógeno, lo pasamos al segundo canal, al verde. En el primer canal, en el rojo, le metemos el azufre, y en el tercer canal, en el azul, metemos el oxígeno. Esas paletas dan unos tonos azulados, bueno, al principio verdoso, porque cuando haces una imagen con mucho hidrógeno, como es el predominante, es la señal predominante, pues todas las fotos, cuando haces la paleta Hubble, salen verdosas, pero hay un proceso, cuando se procesa la imagen, hay un paso que es bajar el verde, o sea, quitarle el verde, es una función que tiene PIX, y al quitar el verde quedan unas tonalidades mucho, que resaltan mucho más los detalles, ¿vale? Camufla un poco más el hidrógeno y salen otras estructuras diferentes. La particularidad de este remanente de supernova es que la componente de azufre es muy fuerte. Os lo voy a enseñar. ¿Veis la imagen? Se ve, ¿no? Ahora mismo estamos viendo la imagen, la original. La original, la foto original. Esta es la composición. Pues fijaros, esto para quien esté en YouTube, y si no ahora lo voy a comentar, voy a enseñar los tres canales por separado, porque esto es una invitación también a quien se esté aproximando a la fotografía de banda estrecha, enseñaros qué es lo que se obtiene cuando hace una foto en monocromo con filtro, y luego cómo se compone para llegar a la foto final. La primera imagen que os voy a enseñar, ¿vale? A ver si sale, esta. La tenemos. Esta es el apilado en hidrógeno, ¿vale? Hay muchísima señal, ¿vale? Además vemos que las nubes moleculares... Perfectamente, los filamentos. Perfectamente, muy bien, se ven muy bien los filamentos, y luego también hay mucho contraste en las nubes moleculares que rodean que están cercanas a la nebulosa, se ve muy bien. La resolución es muy buena, y además las estrellas, como todos los filtros de hidrógeno, salen súper puntuales, ¿eh? Sí, sí, bueno, aquí tengo ya... Esto es otra cosa, yo es que no sé cómo darte las gracias, porque cada vez que salgo contigo me abres un camino nuevo, y aquí estaba también estaba estrenando el enfocador automático, ¿vale? Hombre, eso es de las cosas que mejor mi dinero me he gastado nunca, el que enfoca automático. Uf, el enfocador automático. La pesadilla, el manual, vamos. Ni Batinov, sí. Ni... Madre, no. Estoy encantado con el automático, vamos. Claro, aquí me pasó, con esta nebulosa me pasó una cosa, y era que yo hacía el enfoque al principio y luego no ponía en NINAP. Sabes que en NINAP tú puedes programar, sí, eventos para que vuelva a enfocar. Y uno de ellos, muy importante, es cuando hace el cambio de meridiano. En el cambio de meridiano, el telescopio se da la vuelta completamente. ¿Y qué pasa? Que cuando se da la vuelta, los pesos de la cámara y tal, varía el foco. Y yo, entonces, como estaba empezando, no programé el enfoque detrás del cambio de meridiano. ¿Qué ocurría? Que cada vez que tenía el cambio de meridiano, todas las fotos después, a la basura. Todas a la basura. Por eso tengo más de oxígeno, que aquella noche dio la casualidad de que no hizo el cambio. Yo creo que empezó antes, o sea, empezó ya con el cambio hecho y ya no hizo cambio, y quedó oxígeno, quedaron 50 tomas, mientras que de hidrógenos eran 33 y de azufre fueron 28, todas de 5 minutos. Esta, para que veáis la imagen, es la toma en hidrógeno. Y ahora mirad la de oxígeno, está perfectamente alineada, ¿vale? Voy a cambiarla y... A ver si cambia. No cambia. A ver, ¿por qué no? Un momentito. Y ahí tenéis la de oxígeno. A ver, puedo cambiar ahora. Mira, hidrógeno, oxígeno. ¿Veis? Las estrellas son las mismas. Sin embargo, fijaros la poca señal que hay en oxígeno. Tenemos fija la de H, ¿eh? No aparece. Te fija, tienes que salir. Vale, perdona. Pues... Además, arriba lo pone integración H, y eso es la de oxígeno, ¿no? Sí, perdón, la de hidrógeno. Exacto. Pues dale la flechita para adelante, ¿no? Para que pase la siguiente, ¿o cómo? Es lo que estoy haciendo, pero no sé. Ahora. Ahora sí, lo cogí. Esta es la O. Esta es la oxígeno. Y fijaros, el oxígeno tiene muy poquita señal, ¿no? Muchísima menos señal, y tiene más horas de integración, ¿eh? Qué diferencia. Y tiene casi el doble. Y el resto de por la parte izquierda de arriba que había ahí nebuloso y tal, nada, nada, no sé. Hay nada. Eso son nubes de hidrógeno principalmente, claro. Y como veremos ahora también hay azufre y sin embargo el oxígeno. Antes la foto, ver la diferencia, ¿verdad? Es impresionante. ¿Verdad que sí? A mí me encanta. Yo este paso, cuando estoy procesando, ver estas imágenes y decir, madre mía, la diferencia que hay. Bueno, primero me parece absolutamente espectacular que desde mi casa con unos equipos asequibles a cualquiera pueda hacer, pueda ver la composición de la, no la ves, no, porque hay muchos más elementos y moléculas en las nubes estas, ¿no? Pero sí que por lo menos dice, puedo comparar la cantidad relativa que hay de hidrógeno comparado con el azufre, con el oxígeno, solo mirando las fotos, ¿no? Me parece algo, no sé, a mí siempre me deja, le dedico mucho tiempo cuando estoy procesando a disfrutar de este tipo de imágenes, ¿no? Y ahora fijaros el azufre, qué montón de señal. Mucha más. Y esto, claro, y esto es lo que explica los tonos dorados que hace tan estética la foto. A mí es una foto que me encantó porque esos tonos dorados, ¿no? Es una cosa que no estoy habituado a ver, no estamos. Normalmente no, en banda estrecha vemos más los azules, los verdes, el dorado no se ve tanto. ¿Por qué tanto dorado? El amarillo surge de una mezcla del rojo y del verde. Y esta imagen, si yo en el rojo estoy metiendo el azufre y en el verde estoy metiendo el hidrógeno, que son precisamente los dos elementos que más señal me han proporcionado, salen estas tonalidades doradas, ¿no? Otra cuestión ya es por qué hay tanto azufre, ¿no? Es cómo se ha generado todo ese azufre, porque en el universo lo que hay, lo que predomina es el hidrógeno, es el primigenio, ¿no? Se explica porque es una nebulosa remanente de supernova, ¿no? Y una supernova es una factoría de elementos, ¿no? Lito, creo, ¿no? No sé si estoy ahí. Sí, sí. Si dejas de compartir, he cogido unos apuntes míos para que te explique por qué sale tanto azufre ahí, ¿no? Vamos a ver, tengo tantos abiertos. aquí. Estos son apuntes de evolución estelar. ¿Lo veis, no? Sí. Sí, lo estamos viendo, Lito. Aquí tenemos la evolución de las estrellas de gran masa, las que terminan siendo supernovas. Veis que en las etapas anteriores, en páginas anteriores a esta del PDF, se ha creado ya el oxígeno 16. Y veis como la masa de la estrella sigue generando calor suficiente para fusionar oxígeno, y el oxígeno se fusiona dos átomos de oxígeno y pasan a azufre 32. ¿Lo veis aquí al principio? Sí. Entonces, por eso empieza a haber menos señal de oxígeno 3, porque el oxígeno desaparece de la estrella para hacer elementos más pesados. El azufre pasa después por el fósforo y termina siendo silicio 28. Ese silicio 28 pasa a magnesio 24 y la última reacción del silicio 28, que queda mucho, se fusiona con un átomo de helio 4 y vuelve a aparecer azufre 32. O sea que el azufre ha aparecido dos veces. Primero en la fusión del oxígeno y después en la fusión del silicio con el helio. Entonces el hidrógeno se ha evaporado en las capas primeras de la estrella. El oxígeno ha desaparecido en gran parte por las fusiones progresivas y lo que queda de remanente, aparte del hierro cuando explota, ya elementos más pesados, el silicio 28 y los alrededores, el níquel, hierro, pero queda mucho azufre. Por eso todas las nebulosas que vienen de remanentes de supernova, en la banda del azufre tienen mucha más señal que la del oxígeno, porque han perdido por el camino muchos átomos de oxígeno que se han fusionado en elementos mayores. Y sí ha quedado un remanente, antes de llegar al hierro, de azufre, que se esparce en ese filamento. Eso era lo que quería que vierais con apuntes de astrofísica unido a fotos magníficas de Rafa. Así Lito, es que ahora ya cuando procese, porque bueno, esto seguiré intentando otros objetos, ¿no? Pero te lo agradezco porque lo que acabas de contar es una película. O sea, yo veo la foto instantánea y acabas de contar la película de cómo se genera, porque estoy viendo la señal y te aseguro que lo voy a disfrutar muchísimo. El hidrógeno, no he hablado nada porque el hidrógeno está esparcido por el resto todo. Entonces vas a tener señal de hidrógeno alfa por todos lados. Y sobre todo si tiene al ladito, que la medusa tiene al lado nubes moleculares, que si están excitadas te emiten en hidrógeno alfa. O sea que con el hidrógeno alfa hay manta. Pero el azufre es digno de resaltar en las remanentes de supernova, lo mismo que el oxígeno 3 es muy muy buen filtro para las planetarias. Correcto. Pero las planetarias son estrellas que mueren de baja masa. Así que si quieres hacer una planetaria, mima mucho el oxígeno 3. Y si quieres hacer una remanente de supernova con muchas estructuras, mima el hidrógeno alfa y el azufre 2. Oído cocina. Lo complemento para el rincón del novato. Claro, claro. Me encanta, por eso antes cuando estábamos hablando de la planificación del programa, dije, vamos a hacer un poquito de astrofísica, que es que teniendo alito es un lujo. Que no se quede solo en la estética de la foto, que es muy bonita, sino añadirle justo esto. Muy bien. Yo siempre, bueno, pues, sabéis que siempre tiro de no quedarme en la foto. La foto me impresiona y siempre que la ponemos en los grupos, ¡oh, qué magnífica foto! Pero ojo, ver lo que hay detrás es lo que me mola. Claro. Bueno, Rafa, ¿quieres añadir algo más, Olito, de esta fantástica foto? Yo, lo único que me ha hecho muchísima ilusión, vamos, que no me lo creía. Venga, bueno, que me ha encantado, que estoy muy feliz. La publicación te refieres, claro. Sí, claro. Sí. Hace mucha ilusión. Claro. Es un reconocimiento. Sí. Me encanta. Tanto trabajo y tantas horas, como tú has dicho, noches enteras y demás, y simplemente eso de que te digan, vete corriendo a ver la revista que ha salido una foto tuya y el corazón te da un vuelco, ¿verdad? Sí. Habéis comentado que tiene premio, ¿no? El publicado una foto, ¿no? El sí, Pi de Oro, es nuestro nuevo Pi de Oro. ¿Un Pi de Oro? Madre mía. Dos premios más, entonces. O sea, está el premio de verla publicada, el premio del Pi de Oro y el premio de haber entrado en el grupo de astrofotografía de Juan élite. Antonio. Pues de élite. Que lo han invitado. Los bellos de punta, vamos. Pues lo dicho, enhorabuena, Rafa, ya seguí haciendo estas pedazos fotos que ya las hacías antes, y hay un montón de fotos que hemos estado viendo aquí, tanto en el Rincón del Novato como otras que nos has presentado en el grupo, que bueno, que son maravillosas. Quizás esta le tengas un especial cariño porque te gusta, pero hay algunas de las que has realizado antes que también... Tienes fotos que... y nosotros en calendarios anteriores siempre tenemos fotos de Rafa, pero ya con el tema de que se ha metido a saco con la banda estrecha y ya empiezan a salirle cositas, porque la banda estrecha tiene mucho trabajo, porque yo, por ejemplo, cuando hago mis fotos, yo tengo una cámara One Shot Color, OSC, una OSC, que en un solo disparo a saco en color, lo que pasa que ya eso no puede hacer a ver como Rafa desde Jerez, tienes que irte mínimamente unos kilómetros cuando nosotros tenemos ahí la carretera cortada o mucho más lejos, ¿no? Cuando buscando cielos más oscuros. Pero tú cuando estás procesándola, tú la sumas, la calibras y ya la estás viendo prácticamente un poquito, ¿no? En cambio aquí, pues ves una cosa en blanco y negro y no te da sensación de lo que te está saliendo hasta que nos sumas las tres tiene mucha ciencia de darle paleta, porque él ha dicho que ha usado la paleta Hubble, pero hay 20.000 paletas de darle dos, la de hidrógeno por dos en rojo, más la de azul por tres en no sé qué, tal, o sea, unas combinaciones increíbles. Y es un trabajazo, ¿no? Mucho trabajo de hacer la foto, la toma, que es la misma siempre, pero después el procesado se alarga muchísimo, muchísimo, y tiene muchísimo trabajo. Y claro, y ahí está también, como yo sé que a Rafa le gusta esa parte también, pues disfrutando de cada minuto que está sentado al ordenador, ¿no, Rafa? Me encanta, sí, además... esta afición al final es ponerte, o sea, es mucho de practicar, y la ventaja de la banda estrecha es poderlo hacer casi cualquier noche que no haya nubes, ya puedes sacar el telescopio y hacer. Entonces, claro, yo lo noto, yo veo la progresión desde hace 2 años que empecé, ¿no? Y lo que hago ahora, y veo, es muy evidente el progreso. Yo sé que ya he llegado a un punto, esto yo creo que es como lo que cuenta la gente que hace deporte, ¿no? Que al principio, cuando haces deporte, progresas muy rápidamente, y luego ya llega un momento en el que ya ir adquiriendo más nivel cuesta más. Claro. Pero eso es súper evidente cuando además puedes repetir esto prácticamente todas las noches buenas. Por ejemplo, en verano, rara es la noche que no tengo el telescopio fuera. Entonces, el hecho eso de tener unos filtros que te permiten fotografiar en el cielo contaminado nuestro, y el tener tantas ganas, las ganas del novato, ¿no? De aprender. Y luego, vamos, es que no me cansaré nunca de decirlo, los maestros, ¿no? O sea, es que estás tú, está Andrés, está Marichu, está Lupe. Es que vaya, hago una pregunta y tengo 5 respuestas todas certeras, ¿sabes? Del tirón. Entonces, así voy muy motivado. Y bueno, y encima me gusta, pues. Ya que has empezado, pues mira qué felicidad. Ya que has empezado el símil deportivo, yo pondría otro. Ya que hemos vivido el domingo pasado un partidazo con tu tocayo, tú estás haciendo de Medvedev. Por fin, Medvedev se le ve que puede ganar un gran slam. Tú has ganado un gran slam ya publicando. Tienes maestros que han ido delante, pero tú ya has publicado. Claro, está Federer aquí, está ahí Federer Spi. Lupe Nadal, ¿no? Lupe Nadal. Y Andrés. En fin, pues. Yo, no diremos Djokovic, porque es ¿no? No diremos Djokovic porque es políticamente incorrecto hoy en día, pero bueno. Mira lo que enseña. Ahí tenemos, no sé si lo estoy sacando muy bien, pero. Sí, se sale, sí. Sí se ve. Que te espera para hacerte la entrega. Esto de tener. Entregar pide oro virtual es muy bueno, porque el mismo pide oro puede servir para muchos, pero en realidad. Claro. Pero en realidad tenemos uno para cada uno. No está mal pensado, Agustín. A partir de ahora vamos a tener que hacer. Entregas virtualmente y le mandas una foto. Vale. Entrega del pide oro en el PRI. En el PRI. Entrega del pide oro. Delante de una cenita y buenos compañeros. Eso. Bueno, pues enhorabuena, y vamos a terminar el programa, que ya se nos está echando el tiempo. Una pregunta, Agustín. ¿Habéis hablado de la exposición que hay en la Plaza La Arena de la Caixa? Aquí esta es la noticia que íbamos a dar, pero si tú la quieres... Nada. Esta es la última parte que hemos dejado para las noticias y queríamos comentarlo. Si tú lo tienes, si tú lo traes... No lo tengo. No lo tengo. Pues lo primero, bueno, antes de dar la noticia, hemos hablado de agradecer a Juan Antonio, que nos pone me gusta en YouTube, a los que nos seguís ahora, los poquitos que nos estáis empezando a seguir en YouTube y que estáis siguiendo, quizás no el programa entero, pero sí las secciones que estamos dejando mucho más empaquetaditas, mucho más recortaditas, y en donde hay imágenes espectaculares que es buena ver. Bueno, pues agradecer no solo a Juan Antonio Fernández, que ya como he comentado antes, nos ha mandado un mensajito en la ruta del tiempo, pues también a otras personas que de vez en cuando nos olvidan, ¿no? Raquel González, por sus comentarios en el mecanismo de antiquitera de Juan Luis González, ¿no? Bueno, que le anima a investigar más, por lo bien que lo ha explicado, y la verdad es que ha sido una sección que hemos tenido de lujo, y que todos los capítulos están ya en nuestro YouTube, que además vamos a poner la web en la pantalla. Bueno, gracias a Francisco Conariza también por sus amables comentarios de la última viaje de Magallanes, nuestro profesor Lito, que, bueno, con Orión se explayó. Oficial científico, perdona. Oficial científico de la UTS. también, bueno, pues nos manda un mensaje de agradecimiento por vaya pasada de programa. Así que gracias a todos, gracias también a algunos si se me ha pasado o todavía no lo hemos dicho, ya lo diremos de vez en cuando, recopilaremos a los que nos seguís. Y vamos a enlazar con algunas de las actividades que tenemos en Jerez para los que nos seguís desde Jerez o venís de fuera, que una de ellas es precisamente Otros Mundos, Arte en la Calle. Bueno, pues es un viaje al Sistema Solar de la Fundación de la Caixa, de Caixa Forum, de la mano de Michael Benson. Y bueno, pues está en la Plaza del Arenal, que está en el pleno centro de Jerez, y son pues un montón de fotografías que tenéis que ir a visitar hasta el 22 de febrero, ¿vale? Así que os emplazamos a que lo podáis conocer y visitar, porque la verdad es que está bastante interesante. Son fotos muy buenas, de la calidad de la que acabamos de ver con nuestro compañero Rafa, vamos. Y espectaculares fotos también allí de este tema. Enlazando con más fotografías, deciros que Vicent Peris también acaba de exponer su exposición, una exposición sobre precisamente su mundo de fotografía, su, como dice él, visita a lo invisible, quiero recordar. Y bueno, exactamente es, a ver si lo tengo por aquí, lo tengo que buscar a Alicia, que bueno, con Alicia Lozano, que es la compañera de Astronomía Sevilla, ha ido allí a inaugurarla, también con Miguel Duarte, con Michael Duarte, y son espectaculares imágenes en el Auditori Municipal de Massanassa, en Valencia. Así que enhorabuena, Vicente Peris, está hasta el día 4, me queda ya poquitos días, pero bueno, son fotos también, fotografías espectaculares de las que hace Vicente Peris, que ya lo tuvimos aquí en el programa y nos explicó cómo fotografiar lo invisible. ¿Qué más cositas? Bueno, pues deciros también que precisamente el INDE, desde donde esperamos algún día volver y poder emitir allí en directo, pues está ofertando una serie de actividades o un curso de iniciación al metaanálisis, que lo da el profesor José Luis Gómez Urquiza de la Universidad de Granada. Y bueno, es interesante, no pone como otras veces, creo que os podéis inscribir, os conectáis al INDE y podéis inscribiros, ya os dirán allí si estáis, si es posible o no, dependiendo de las plazas, que no pone cuántas son, y son simplemente 8 horas, de las que 4 son presenciales, eso sí, tenéis que venir, vivir o venir en Jerez, 2 semipresenciales y 2 tutorías, el 22 de febrero de 9 a 1. Hasta el 17 de febrero podéis inscribir en la página del INDES. Bueno, es interesante por conocer esta la metodología y el software para realizar metaanálisis, que creo que es un tema bastante interesante en muchísimos campos. Con esto prácticamente creo que hemos terminado. También decir que nuestro pide oro anual, porque aparte de dar el pide oro a los compañeros que realizan actos heroicos como publicar en fotografía, hacer máster y otras actividades, entregamos un pide oro anual. Nuestro pide oro del 2021, José María Madiedo, lo hemos visto, bueno, que ya frecuentaba Canal Sur y otras entidades, pues lo hemos visto recientemente también en Antena 3 como uno de los corresponsales del tiempo, en donde nos cuenta, bueno, pues todas esas actividades que ocurren en el cielo y que son tan espectaculares. Uh-huh. Pues sin más, despedirnos de todos vosotros desde Jerez de la Frontera, como todos los martes, con nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro físico y fotógrafo de noche, José Luis Espí, Rafael Caro, hoy de Rincón del Novato y Pi de Oro. Bueno, los otros dos también son Pi de Oro, ya desde hace tiempo. Bueno, nuestro cibercontrolador Luis María Moguer, nuestro presidente Joaquín Barroso, y también han estado hoy con nosotros Isabel Suárez con la ruta del tiempo. Y acompañándonos, aunque sea de público y a veces comentando cualquier cosa, Jesús Moya, David Chacón, y no sé si me queda alguien más por ahí, que creo que no. Saludos desde todos nosotros y hasta el martes que viene. Adiós, seguidnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, página web www.amagallanes.es, y dadnos me gusta y comentarios tan bonitos como los que nos han puesto los compañeros. Adiós. Chao. Adiós. Radio Indes.